frutapa, frutapa, frutapa. Esta Romina, qué hermosa pata. Frutapa, frutapa, frutapa, frutera. Baila solita la noche entera. Frutapa, frutapa, frutapa, frutapa. Esta Romina, qué hermosa pata. Frutapa, frutapa, frutapa, frutera. Baila solita la noche entera. Esta Romina no baila como espera. Agacha para que tú la veas. Esta Romina no baila con cualquiera. Baila solita toda la noche entera. Ella sabe que está bien buena. Agacha, agacha para que tú la veas. Fruta, fruta, pa, fruta, fruta, pa. Esta Romina que remonta pata. Fruta, fruta, pa, fruta, frutera. Baila solita la noche entera. Fruta, fruta, pa, fruta, fruta, pa. Esta Romina. Esta Romina, qué hermosa pata. Fruta, fruta, pa, fruta, frutera. Baila solita la noche entera. Fruta, fruta, pa, fruta, fruta, pa. Esta Romina, qué hermosa pata. Fruta, fruta, pa, fruta, frutera. Baila solita la noche entera. Esta Romina no baila con cualquiera. Baila solita toda la noche entera. Ella sabe que está bien. Agacha, agacha para que tú la veas. Esta Romina no baila como espera. Baila solita toda la noche entera. Ella sabe que está bien buena. Agacha, agacha para que tú la veas. Fruta, frutapa, frutapa, frutapa. Esta Romina que hermosa pata. Fruta, frutapa.